Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos al último programa del año de Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy vuelve Caballero Oscuro con el análisis de Batman Arkham City. En la segunda parte del programa os diremos a qué estamos jugando. Pero antes de adentrarnos en Gotham City, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Esta semana soy pecero. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Esta semana Oscar es pecero hasta que consiga todos los logros de Half-Life 2. Entonces dejará de ser pecero. No, hombre, eso ya los acabo esta noche. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Y en sonido hoy tenemos al señor David. Yo soy... Y tú no. ¿Pero quién no exactamente? Porque hay muchos tú. Ninguno de vosotros. Es un tú general. Soy yo. Voy a hablar así todo el programa. Vale. Zoe no está con nosotros, está trabajando. Le mandamos un abrazo desde aquí. Y además tenemos por segunda semana consecutiva el señor Danny Maverick, ultra fan de la saga Batman. Hay que defender la muerte. Y además había escuchado la leyenda urbana de que Bono le iba a hablar mal de ella. ¿De quién? Del Caballero Oscuro. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Amigos, ya está disponible Star Wars The Old Republic. ¿Cuántos años han pasado ya? Muchos, no sé, muchos. Cinco. Más de dos. Han pasado seguro. Cinco, David. Te pregunto, ¿cuántos años han pasado? David, Batman, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado desde que anunciaron Old Republic? Hacemos apuestas a ver cuánto tardan en ponerlo gratis. ¡La porra! No. Esta la podemos hacer para el año que viene. El año que viene hacemos esta. Pero como aquí, siempre, adelantándose a los acontecimientos, Gaspar. Bueno, el juego ya está a la venta y es completamente funcional. Es más, EA hizo, bueno, una apertura prematura de las puertas del mundo online para que algunos jugadores de Origin ya pudieran ir probándolo. Bueno, al final el juego tiene cuota mensual. Es algo que anunciaron pues hace poco tiempo, realmente. Y es una cuota de 12,99€ al mes. ¡Dios! Si pagamos varios meses seguidos, sale más barato. El tiempo dirá si este juego es el WoW Killer que muchos aseguran. A mí me interesa bastante, me interesa mucho este juego, pero me haré con él cuando sea free to play o no tenga cuotas. Que pasará relativamente pronto, calculo. Pues, bueno, $12.99 es el precio estándar de una cuota de mensual, sí. Así que... Es un sablazo muy grande. Yo me lo iba a comprar, pero... perdón, yo me lo iba a comprar. Pero al final decidí que no. Tenía que salvar Arkham City. Ha estado ocupado, ¿verdad? Bueno, yo creo pues, que es un Batman con una voz muy rara. ¿Qué pensáis? ¿WoW Killer o no? No. ¿Estampado Killer quizá? Si vamos a decir todos que no. Yo creo que se va a meter una toña importante. Hoy en día nadie te paga una cuota online mensual a no ser que seas WoW. Además, ten en cuenta que este año mismo van a salir algún otro medio grande que va a ser gratuito, sin cuotas. Hombre, pero yo no... Tan grande como este, no sé. El Guild Wars 2, por ejemplo, va a salir este año. Bueno, el normal. No sé. Bueno, gracias sin cuotas, así me lo voy a pillar. Sale en 2012, efectivamente, Gaspar, efectivamente. Bueno, habrá que ver. La siguiente noticia la cogí pensando en Gaspar. Que siempre me raya. Sí, sí, fui altruista esta vez. Gran parte del equipo de Panzer Dragoon está trabajando en Project Draco. ¿Qué coño es eso? Ah, bueno, sí. Sí. Emocionate un poco más, tío. Kinect. Pero es que Panzer Dragoon es un juego que vas para arriba, para izquierda y derecha y disparas. Bueno, déjalo tú con los brazos. Yo quiero un Panzer Dragoon normal. Así, y cuando disparas haces así el corte de manga. Y lanzas un láser. Bueno, pues es una continuación espiritual de la saga Panzer Dragoon, exclusiva para Kinect. En palabras de Yukio Futatsugi, que es el director del proyecto. Yukio Futatsugi, tienes algún puto problema. Bueno, Tomohiro Kondo, quien fue uno de los miembros originales de Panzer Dragoon, está supervisando las tareas de diseño del proyecto. También está Manabu... ¿Quién? Kusunoki, el primo de la tía de... Kusunoki Mitsubishi Tamagotchi, encargado del diseño de Conces. Ah, esto es un humor muy racista. El equipo de programación también, bueno, dirigido por el Team Andrómeda, que desde el principio estuvo en este proyecto, y Saori Kobayashi, este ya es más fácil, encargándose del sonido. Vamos, que yo no sé para qué os leo esto. Con que os diga que la mitad del equipo de Panzer Dragoon está haciendo este juego, pues ya os llega. Y eso, pues pensé que a Gaspar le gustaría, aunque sea de Kinect. Gaspar, dicen que va a ser un homenaje a Heavy Rain. Va a ser todo Quick Time Events, lo que vale, a ti te gusta. Así mides tu capacidad motriz, que la veo un poco mal. A ver, yo llevo tiempo siguiéndole, sí, hombre. El juego recuerda mucho el aspecto, el diseño de los dragones y tal, pero me mata que sea solo por el sensor de movimiento. Es una mierda. ¿O no? ¿Lo has probado? No voy a probar. Pero es que a Gaspar no le hace falta. Perdón, Gaspar, no hace falta probar nada. Yo puedo tolerar sin probar los juegos, soy único. A lo mejor, Gaspar, a lo mejor está bien. Hombre, leí algo por ahí que igual más adelante daban opción de jugar con mando. Algo me pareció leer. Víctor, está bien como el Golden Axe de Sega. El último. Vale. El Golden Axe, un juegazo, ¿eh? Es como el Beast Rider, se llamaba. Golden Axe. Es una obra maestra en el género. Del género de la mierda. Ahora puedes hacer una mezcla entre Christian Bale en El Caballero Oscuro y Vincent en la película de Pulp Fiction. ¿Podrías hacerlo? No. Pero lo intento. Es muy fácil, sigue con esa voz y lee un texto de la Biblia. Bueno, sí. Bueno, eso sería no sería Vincent. Ya está bien, voy a dejar de poner esta voz de gilipollas. Ya. Se hizo las noticias normales. Venga. FX. Regala Patricia en 3 en versión digital. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Quién ha hecho ese grito de mierda? Era yo, tío. Yo leí la noticia que era el momento. No, es un grito de terror, incluso. No es de terror para mí. Sí, sí. A mí me pareció retarde ese grito. Es el retardismo ilustrado. Bueno, pues lo dicho. Oye, si queréis Patrician 3, que es un juego, un señor juegazo, la verdad. Merece la pena. Solo tenéis que ir a la página web de FX y registraros. Una vez lo hagáis, podéis comprar el juego por 0 euros. Vais a la tienda online, que solo tiene 2 juegos, así que no os vais a perder. Y lo podéis comprar por 0 euros. Yo tengo una pregunta. Ahora soy Bruce Wayne. ¿Cómo que te registras? ¿Te registras sin más? ¿No hace falta un código de juego o algo así? No. Porque tú, a ver, tú te registras en la página web. Es como, digamos, como Google Games o como Steam. Te registras. Pongo cara interesante, ¿sí? Te creas un perfil de usuario. Y una vez te lo has creado, pues puedes ir a la tienda y comprarte el juego por 0 euros. Y está en tu cuenta asociado. La leche. Aunque Gaspar dice que tiene un máximo de 5 instalaciones. Fue una cosa que me fijé. Tiene máximo 5 descargas. Siendo gratis. Descargas o instalaciones. Ojo. Eso no es lo mismo descargas que instalaciones. No. Lo tendría que mirar. Será instalaciones, supongo. Yo imagino que será instalaciones. Ocupa 1 giga. Yo lo dejo instalado y nunca más. Así queda. Claro, tío. Es un juegazo. Aprovechad, es gratis. No tengo nada más que decir de esto. Ah, vale. Pues es un buen juego y más por 0 euros. De todos modos, el precio original de este juego en el store de FX era de 2,95€. Así que, bueno, era un buen precio igual. Y aún así, FX que se mete en la distribución digital. Lo tiene jodido, sinceramente. Les deseo suerte, pero vamos. Hombre. Patrician a 2,95€ es un buen precio, ¿eh? Hombre, los juegos los tienen a 3€, ¿eh? Tenían un Imperium ahí a 3€. FX aquí en España, porque en el resto de territorios. Claro, hombre. Es que distribuyen aquí, para público español. Pero es que aquí los españoles somos más piratas. Es más interesante el hecho de que se meta en consolas. Pues no es el país más pirata. ¿Sabes cuál es el país más pirata, según dicen? Rusia. Y Steam gana millones de dólares. Ya, porque en Rusia, aunque sea muy piratas, hay millones de personas, así que... Es el país que más factura en Steam. Dicen. De todas maneras, FX, yo por experiencia propia, han sabido jugar muy bien con el tema de los sistemas operativos, puesto que los hacen muy limitados. Es decir, cuando sacan un nuevo sistema operativo, el juego que han sacado para el anterior no funciona en el siguiente. Pasó con el Windows 95-98 para muchos de sus juegos. Pues es una putada. Fue una putada con el Hollywood Monsters, créeme, hasta que sacaron ahora la reedición para nuevos sistemas. Ay, mierda, esas son cosas del PC que no me terminan de convencer. Soy un pecero, pero a veces digo... Os digo una cosa también, porque no tenéis ni puta idea. Ya hablo sobrado. Os lo digo por una razón. Porque a todo, si os buscáis la vida por internet, podéis jugar. Vale, Víctor, coño. Quiero decir, vale, sí, nos ha jodido. Pero es que yo no quiero ser informático Y aún así, a cualquier juego de antes, hoy en día, con la emulación de Windows 7, podéis jugar. Sí, eso los cojones. Yo jugué a Shogo 2. Vale, sí, pues hay otros juegos que sí, emulación y Windows 7 me dice, súbete aquí y pedalea. He jugado a muchos juegos, incluso pues habrá algunos que sí, otros que desde luego no. Hay unos que sí y otros que no. Porque yo he probado varios emuladores para jugar al Hollywood Monsters en su día y ninguno me funcionó. Pero no son emuladores, estoy hablando de emulación de sistema operativo. No, te estoy hablando de emulación de sistema operativo. Emulación Windows XP o Windows 95 y funciona. Siempre me ha funcionado, nunca he tenido ningún problema. Pues a mí, definitivamente. Y tengo muchos juegos antiguos, muchísimos. A mí lo único que me preocupa de FX es que me siga sacando la saga King Bounty. Comentario Gaspar de hoy día. Es decir, ¿qué tiene el comentario de Gaspar? No tiene absolutamente nada que ver, pero hey. Pero es. Que no, sale bueno, FX, pero no es King's Bounty. King's Bounty. Calla. La clase de pronunciación de Mosky. Para acabar con la noticia ya, sabed que este juego, el Patrician 3, también lo incluye en el pack Patrician 4 con expansión, que tiene multijugador, y Patrician 3 por 10€. O sea, es un pack de la hostia que está en las tiendas actualmente y que... Pero eso vale dinero. Y que es la hostia, sí. Eso es lo que hice yo cuando vi el pack en la tienda. Y dije, ¡ah! Y yo tengo el pack que no tiene expansión. Pues sí. Que está aventurillo, ¿no? Como todo. No, 10€ el pack. 10€ es más que gratis. Así 10 que euros, tío. Muy caro. 10 euros es una pasada de precio por esos dos juegos. Grandísimos juegos por 10 pavos, eso lo he dicho. Venga. Más noticias. AMD lanza su nueva tarjeta gráfica. Esta es una noticia que me ha insistido DAP1 que la metiera en el programa. Yo la iba a meter por motu propio, pero DAP1 me... Ahora sabemos que DAP1 me ha inspirado para que lo haga con más ganas. Y quería decir DAP1. DAP1. Bueno, la nueva tarjeta de AMD se llama Radeon HD 7970. y es una tarjeta mono GPU que ha sido el fruto de 5 años de desarrollo. Bueno, hay que decir que la noticia realmente es el gran lanzamiento y la gran entrada de mercado de la serie HD 7000. 5 años de desarrollo. ¿Cuánto te crees que lleva a desarrollar una gran? Coño, pero eso han cogido la serie 6000 y No. Esto es un producto nuevo totalmente. Bueno, igual no lleva la marca de Nvidia. Bueno, según las reviews, su rendimiento se sitúa, para que os hagáis una idea, entre la GTX 580 y la GTX 590 de Nvidia, lo cual convierte a esta tarjeta, la Radeon HD 7970, en la mono GPU con mayor potencia y rendimiento del mercado actualmente. No, o sea, tengamos en cuenta que la GTX 5900 es dual GTU, no es mono GTU. Es decir, son dos tarjetas en una. Y bueno, además, esta nueva tarjeta consume bastante menos que las tarjetas de Nvidia. Eso ya está clarísimo y es lo habitual. Seguramente tire bastante menos de fuente. Y bueno, sabed que llegará a nuestro país el 9 de enero y su precio estimado es de 499 euros. Luego es una GPU muy a tener en cuenta. Lo que sí me sorprende es el precio. Últimamente han estado sacando tarjetas a 600 pavos y... Joder, las tarjetas sándwich. Pero sí, aún así, baja mucho de precio. Teniendo en cuenta el rendimiento, me parece... Esto es un lanzamiento, David. Es ahora. Pero, sí. Va, consejo personal, no la compréis. Esperad a que salga la siguiente generación. No, la siguiente generación no, que baje. Bajará, seguro. ¿Y si quieres comprarla? Pues la compras. Allá tú. Tú no la vas a comprar, Batman. No, que es de AMD. Además, Batman solo usa physics. Pues vaya mierda, sinceramente. Es peor que el Batarán rayado. Oscar. Yo nunca he tenido Nvidia. No las conozco. Solo conozco... Claro, porque tú te compras peces de mierda con tarjetas integradas. Claro. No tienes capacidad ¿integrada? Para escoger. No. Sí. Bueno, casi. No. Yo creo que la tarjeta integrada IBM es mejor que la tuya. Seguramente. Y si le enchufas una patata, seguro que funciona mejor. Pero puedo jugar Battlefield 3 en Ultra 18. Qué pesado estás con eso, macho. Joder. Yo creo que la 7200 que tengo por casa no le tiene mucha envidia a esa. Gaspar. Gaspar, sí, tiene razón. Es la 6800, tiene razón. Solo hay un mil de diferencia. Uno de los transistores que tiene esa tarjeta es 10.000 veces más potente que tu gráfica, Gaspar. Más potente que tú, Gaspar. La tengo por casa, no en el PC, ¿eh? Ah, bueno. Mira que sibarita. Tengo que decir que a mí me gustan más las tarjetas de ATI. Me declaro pro ATI. Yo también. Porque son muy buenos y me cuidan. ¡Viva ATI! Yo sabes que soy, David. Yo soy un chaquetero. A veces soy de Nvidia, a veces soy de ATI. Además, las ATI se actualizan por Steam y eso es un puntazo. Eso está guay. Pero, ¿sabes qué pasa ahora, listo? ¿Qué? Que las Nvidia se actualizan solas. Bueno, joder, tío, y las ATI también. El otro día si me saltó Steam, la, la pestañita. No, el otro día me saltó. Estoy diciendo que. Es igual, tío. Joder, calla, no, coño. La boca. Bueno, hace falta la respuesta de Nvidia, que seguro que responde. Seguro, os lo digo yo. BioWare está estudiando Skyrim. Para la próxima entrega de Dragon Age. Yo, que no copie mucho, que igual aquí no se lleva el SOTI. Ah, ya está el otro sacando los trapos sucios. Yo, hostia, lo que digo es que no copie mucho, que no se dedique a copiar lo de los otros, sino que se dedique a copiar lo que hicieron en la primera parte, carajo. Que estaba bien. Bueno, según Ray Muzica, que es el máximo responsable de la compañía, ya conocemos al tipiño este, pues eso, en una entrevista para la web Wired, dijo lo siguiente: va a tener las mejores características de los anteriores Dragon Age, pero también se aprovechará de un montón de cosas que creo que van a gustar a los usuarios provenientes de juegos que ya hayan salido y lo han conseguido recrear muy bien, esta sensación de mundo abierto. Estamos estudiando a fondo Skyrim, nos gusta, somos grandes admiradores de Bethesda y de su producto y creemos que podemos hacer cosas maravillosas. Nuestro objetivo es sorprender a los fans. Y con eso te están diciendo que no lo van a testear, así se va a aparecer. Joder, Gaspar, tío. Gaspar, macho, qué pesado eres con eso. Ya me estás jodiendo, en serio. Es que ya lo hago. Juega al puto Skyrim, macho, juega. Si no has jugado nada. Te vas a hacer lo que dicen en los putos foros, no me gusta, macho. Juegos, juega. Fuera. Anda ya, joder, no me toques los huevos. Te hombre, de una puta vez. Esto molaría si significa que el mapa del mundo es tipo Skyrim y no tipo Dragon Age, en el que pulsas en un mapa y te piras y ya te vas directamente. Hombre, que tengas, sí, tú la libertad de moverte como en Skyrim, pues sería un puntazo y sería es lo lógico. Bien. Sí, porque perdón, por Skyrim utiliza. Yo no lo jugué, por eso pregunto. Es como el Oblivion, ¿no? En plan de. Sí, sí, sí. No. Skyrim es como. Skyrim es mejor. Me refiero, en sistema de mapas. Sí, es lo mismo. No. Vale. Hay dragones. A ver, es un puto Oblivion con dragones y el sistema cambiado y un menú horroroso. Tengo que decir algo serio. A ver. Yo estoy con Jorge, que no copien a Skyrim, que copien a Dragon Age Origins. Y ya está, se dejen de hostias. Bueno, pero que copien a Dragon Age Origins y el mapa de Skyrim. Que no miren la polla de otros, que se miren la suya. A ver, el tema es que BioWare se ha replanteado mucho este juego por las críticas que tuvo el 2. Hombre, el 2 tuvo unas críticas brutales y porque fue una mierda en comparación. Fue decepcionante el 2. Entonces, esto, yo pienso eso. Que no miren tanto otros juegos, que está muy bien mirar Skyrim, que está muy bien meter un mundo abierto, pero si el juego es tan bueno como Dragon Age Origins, no te hace falta un mundo abierto. Pero yo en Dragon Age Origins noté una falta de libertad brutal. Claro, y si juegas a Baldur's Gate o a Neverwinter Nights notarás lo mismo, ya, porque son juegos que siempre siguieron ese patrón. Pero es así, la libertad no está en el terreno, sino en los diálogos. Dragon Age Origins es pasillero. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué cojones estás diciendo? Y nos vamos con la noticia del día. Relic está trabajando en un nuevo Company of Heroes. ¡Ah! ¡Por fin! Pero uno de verdad. O el Company of Heroes, ese chungo que nos enseñaron en el E3. Oye, como diría Batman, no lo sabe. Que lo tienes ahí para que lo diga. Dani, ¿qué es esta mierda que tengo en la pantalla? Eso es off-roll. Me está jodiendo. Sí, ahora voy. Bueno, lo ha confirmado la revista PC Gamer en su último número. Según la publicación, Relic está compaginando el desarrollo de Dawn of War 3 para consolas, que ya había sido anunciado para consolas de próxima generación, Dawn of War 3. Lo está compaginando con este nuevo Company of Heroes. De momento no tenemos ningún detalle específico de este Company of Heroes. No sabemos si va a ser un Company of Heroes a la antigua usanza. Esperamos que sí. Y esperamos que continúe el gran trabajo que hicieron con la primera parte, porque era un señor juego. Vale, ¿recordáis en el E3 cuando enseñaron el Company of Heroes no sé qué? Que era un spin-off de la saga, tipo gráficos, una cosa entre... No sé, una cosa entre Team Fortress 2 y... Pero era una cosa, ¿eh? No, aquello era Brothers in Arms. Tío, Company of Heroes, estrategia. El Ace of Empires de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que pasa es que me está confundiendo. Sí, se te fue la pinza. No era un Ace of Empires. Pues Company of Heroes... Era una mecánica muy parecida. Company of Heroes fue el primer juego en incluir la mecánica de juego de estrategia que podemos ver en Dawn of War, por ejemplo. Captura de puntos. Sí, captura de puntos, y con cada punto pues nuestros recursos aumentan y demás. Y la verdad es que es un sistema muy bueno, ¿eh? Yo recuerdo que ese juego me vino con una tarjeta gráfica y en la puta vida lo usé. Pues muy bien. El juego, no la tarjeta, vaya. Te estás perdiendo uno de los mejores juegos de estrategia, pues sí que está perdido, de los últimos 15 años. No tengo ni idea de dónde está, pero me vino un sobrecito, además, una mierda de presentación asquerosa. Está muy barato de encontrar, o sea, y lo puedes bueno, encontrar. Bueno, pero a mí me salió gratis. Bueno, gratis. Es lo que me gustaba de Company of Heroes 1, sin expansión ni nada. Que los nazis, uno de los caminos que podías coger para desarrollarte era el de la propaganda. Y el ataque especial era que llovía propaganda, tío, sí, y desmoralizaba las tropas. Lanzaba matavillas y desmoralizaba, era la hostia, tío. Era tremendo. Buenísimo. Tremendo, ataque y propaganda. No, y en ese juego podías pedir ataques aéreos y tal. Estaba muy bien, la verdad. Estaba muy bien, sí. Y la campaña era muy buena. Ostras, muy digo. Buena. Era de... No, no. Como eran misiones con comandos y tal, y ibas por la ciudad, a lo mejor, o lo que fuera, sí. Un gran juego. Yo lo estrené en el PC antiguo y recuerdo que me iba a pedos aquí en aquel PC. Es que era un juego bastante exigente. Sí, era exigente. Y además sí. Era muy, visualmente era muy, muy vistoso, bueno, sí. Todo pues es una... Pruébalo, Gaspar. Gaspar, que a ti te gusta la estrategia. Me llama casual a mí este. Bueno, vamos a irnos al foro porque han estado comentando. Señor David, ¿qué dicen por ahí? Bueno, voy a empezar por Juan Supain. Que pone Batman es spoiler, Bruce Wayne. Creo que se lo sabemos todos. ¡Spoiler! se acabaron los elfos, los portales, los legos y los tobaquines. Ahora vamos en serio, esto es Sol, es Batman. Es el mejor análisis del año, he dicho. Gracias. Batman es Dios, Maverick de caña, Sol de orgasmo. Joder, que trabalenguas, coño. Cuote de Batman, Van Halen, no sé qué, pone a Jesús. coño, Jesús ahí. La ironía es que Jesús no existe, Batman sí. ¿Qué pasa, joder? ¡Qué tío más bruto! ¿Alguien sabe cuántas porras llevamos durante este año? A mí no saben las cuentas. El caso es hacer la gracia, ¿qué importa más porras? Tony Martínez dice: ¡hagamos la porra! Para ver cuántas veces han hecho la porra. Ya no me acuerdo. Y tenéis el azul por una viñeta que no voy a leer, no hay tiempo material. Poposki pone: yo digo unas 14 por hoy, refiriéndose a las porras, no las de comer. Angus dice: claro, que yo estudio a Quack FM. No sabes lo que dices, Angus. Y Meto Wolf: el día que pongan gratis un juego de trenes, Jorge lo pondrá como noticia del día, de la semana. El día que salga el próximo juego de trenes, yo lo pondré como noticia de la semana. Lo repetirá constantemente. De hecho, Jorge, ¿qué oferta hay hoy en este? Y que me la regaló Teo, además. Está el Train Simulator 2012, que es Dios, un... Dios, tío, en serio. Voy a comprarlo ahora mismo. Pues está a 3 euros, tío. Voy a esperar a que se lo rebaje al 100%. Puedes vivir lo que vive un conductor de trenes. ¿Y qué vive un conductor de trenes? Pues vive la velocidad y el frenesí de... ¿Quieres saber lo que vive un conductor de trenes? Recta. Mira la película de Wes Anderson, Washington, ya está. Es un tío que puede conducir borracho, total, para lo que hay que hacer en cadena. Que vea la peli de Denzel Washington. Eso es un conductor de trenes. Pelham no. Pelham no. La otra. Imparable. David, música. Sí, hoy traje, bueno, como ya analizamos Batman, traje una canción de la banda sonora de la película de Joe Schumacher, la tercera. Lo único bueno que tiene esa puta película. Sí, una canción dudosa. Es casualidad, Pues venga. Bueno, pues el cuarto y pues la pongo, ¿vale? Hala. Hasta luego. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Bueno, seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Volvemos con el concurso de Nix. La semana pasada evidentemente no lo hicimos porque teníamos muy poco tiempo para este especial, ese especial SOTY 2011. Pero volvemos y os informamos de varias cosas. En primer lugar, hoy es el último concurso, o sea, la última selección de este año. Os recordamos que los premios van a ir de cara al programa de final de temporada. Va a haber una eliminatoria entre los mejores y demás. Bueno, lo que estaba comentando. Hoy vamos a escoger el último nick del año y el año que viene no vamos a escoger uno en cada programa. Vamos a hacer más salteado. Entonces hay que ponerse las pilas hoy. Tenemos conectados a Alex Evic, a ti incompatible. Si aún no acabo ese, de leer, ese nick está vetusto. Este no es... Como la ten... Joder, este, un nick más corto, lo siento, no puedo reproducirlo. Conguito 303 o 4D, perdón. Conguito 3 o 4D. Culazo de Catwoman, Tap 1. David el bono Nomoman. Doctor Pollazos. Tabernero Loco. Infante Galante. Elefante Galante, perdón. El hombre que ríe. En Solid. Estrené el Street Fighter 4 a David Davis, creo que pone aquí. Juan Supén, la Wii que se engancha. Mike, mamá, me lavo las negras. Mimecheto, o Mimecheto mejor. Pinkie Pie, soy Harley Pechitos. Sprigan, Antonio Martínez y Van Halen. Víctor, ¿me puedes repetir ese nick de la Wii? ¿Cómo se llama? Era... Espera, que lo voy a reproducir otra vez. La Wii que se engancha. Oscar, tío. ¿Qué pasa? Que no me escuchas. Esta semana sin pecero, cojones. Bueno, vamos a ver más cosas. Bueno, sí, os tengo que recordar una cosa. Y es que tenemos otro concurso. Otro concurso, hype en el Complejo Holanda. Porque la redacción de complejoholanda.com ha organizado un concurso de redacción. Os digo en qué consiste este concurso. Queremos que nos escribáis un artículo a redaccionlambda@gmail.com en el que nos digáis vuestros deseos para el año nuevo. La temática, como siempre, pues es una temática libre. Queremos que expreséis esos deseos y demás, y que nos deis la visión de lo que para vosotros va a ser este año que se aproxima, o este moribundo 2011. Dejad volar vuestra imaginación, mandadnos un correo a redaccionlanda@gmail.com y podréis ganar un bonito pack Indie Humble Bundle 4, el pack de juegos independientes, que, bueno, entre otros juegos podéis conseguir el Victory Runner, el... Bueno, un montonazo Cave más. Story, Super Meat Plus. No, Cave Story me parece que no está en este pack, pero... no estoy convencido. El Super Meat Boy, por ejemplo, otros muchos juegos. Lo dicho, mandadnos un mail a redaccionlanda@gmail.com con vuestro artículo y bueno, mucha suerte y que gane el mejor. Y ahora, señor David, que lo hemos pospuesto, Solz y No Solz, el último del año. Exactamente, Sol y No Solz, y hoy traigo uno Sol y un Sol. ¿Cómo? Jorge, tío, es muy fácil. Pero espera, a ver. ¿Qué decadencia mental tienes, macho? Déjame decirlo. A ver. Es un No Solz, uno Solz y un Solz. Muy bien. ¿Pero qué tipo de No Solz y No Solz? ¿Es un No Solz que, como cuando te levantas a desayunar y tienes hambre y tienes un buen día, te levantas con el pie izquierdo? ¿O es un No Solz como que te han pegado una patada en los huevos? Hombre, uno de los No Solz podría ser un tumor mortal. O sea, ese porque es una noticia bastante grave, sí. Ese es el No Solz mortal. De hecho, El otro No Solz es un No Solz como cuando está un poquito sosa la comida. Es un No Solz Owned. Es un híbrido. Es para meterte con alguien. Vale. Concretamente con un país. Y los sol de esta semana, uno es dedicado a Oscar, así que es un sol así de mierda. Otro es un sol. Los estoy viendo y no sé cuál me puedes dedicar, porque los dos son una mierda. Otro es un sol que dije, joder, no hay sol, voy a coger este que no le importa a nadie, pero bueno, al menos es una buena noticia. Bueno, vamos allá. El primer no sol es serio, de hecho voy a bajar un poco la música porque tenéis que escucharme. Y es que, amigos, The Last Guardian podría haber sido cancelado. No me lo creo. Está desmentido esto, me parece. Bueno, bien, me dejáis que me exprese. Sí, sí. Porque esta sección es mía y es muy subjetiva. Vale, está desmentido, es cierto. Pero está desmentido por un directivo de Sony que nada tiene que ver con el proyecto. Y que básicamente dijo, no, eso no es cierto. Sin dar ninguna mísera explicación. Os digo esto porque aparte de que Fumito Ueda le ha dicho así adiós a Sony. Dijo adiós. Exactamente. Se va a desvincular de esta compañía tan pronto termine The Last Guardian, si es que lo termine. El productor ejecutivo del juego también ha abandonado el proyecto. Y este sí que lo ha abandonado incondicionalmente. No va a esperar a que se acabe el juego. Y si un productor ejecutivo abandona un proyecto, es que la cosa no va nada bien. Ya os lo digo yo ahora. Así que, amigos, cuando estas cosas pasan, lo peor se puede confirmar. Cuando el río suena, agua lleva, eso es. A mí me da igual que un tío de Sony salga diciendo, no, eso no es cierto. También lo decían la semana pasada con lo de GSC World, la compañía que creó Stalker, que al final cerró sus puertas y, en fin, a pesar de las negativas continuadas, pues al final pasó lo peor. Y yo creo que en este caso me temo que va a pasar lo mismo. Me llama la sensación de que The Last Guardian se vaya al carajo de un momento a otro. Y hasta cierto punto me parece normal, ¿no? Porque lo que no me parece nada normal es que estés 5 o 6 putos años haciendo un juego. De verdad que eso no me parece normal. Porque vale, puede que sea una genialidad absoluta, pero si estás 5 o 6 años con un mismo proyecto, es que te has estado rascando los huevos de una forma alarmante. Esa es mi forma de verlo, porque parece que Tinico es la octava maravilla y, joder, que no es tan mal, pero vamos, que esto ya es un poco tomadura de pelo, ¿eh? Pienso yo, vaya. Dime, Gaspar. Además, durante 5 años siempre han mostrado el mismo tipo de trailer. Nunca bueno, mostrado nada exactamente. He mostrado una puñetera mierda a un bicho así peludo muy simpático, a un niño que le sigue y a tomar por culo nada más. De hecho, Namco sacó antes su Mikami, que se llama este juego del gigante, hombre, que ya se me olvidó. El Majin of the Forsaken. Eso es. Lo sacó antes que The Last Guardian. Y a lo mejor es el único en su género si la cosa sigue así. Así que, amigos, cuidado con esto. Hombre, yo deseo que salga, por supuesto, y que sea un buen juego, pero la cosa no pinta bien. Además, sería una malísima noticia porque hay mucha gente que se ha comprado una PS3 solo por The Last Guardian. Así que, guías usted. Tío, pues, si haces eso, tío, espera que salga el juego, por lo menos. No sé, ya, digo yo, no vaya a ser. No, también, pero bueno, en fin, ya sabemos cómo aprovechan la gente. Para comprar. La gente es impulsiva, materialista. No es como yo. Y el otro no-sold es un no-sold dedicado a los australianos. Y es que Syndicate, esa nueva versión del clásico. Creo que Syndicate lo hizo Peter Molyneux, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Yo creo que te confundes, ¿eh? No sé. Bueno, pues es que me estoy confundiendo, que alguien me lo confirme en el foro. ¿Qué? Bueno, el clásico Syndicate, ya sabéis que Starbreeze. Sí, que hizo Molyneux, ¿eh? Qué culto soy. Ya sabéis que Starbreeze Studios va a hacer una especie de nueva versión. Pues bien, en Australia se ha censurado este juego. Yo creo que la pregunta llegada a este punto es lógica. Con todo respeto del mundo, yo formulo la siguiente pregunta: ¿qué cojones le pasa a los australianos con los putos juegos? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Yo creo, David, que la pregunta es: ¿a qué pueden jugar los australianos? Porque ellos sí, no se preocupan jugar a mucho, ¿eh? Porque el caso de los alemanes, bueno, los alemanes parieron a un monstruo de nuestro tiempo, ¿vale? Puede que estén afectados por eso. Es posible. Es posible, pero es difícil de comprender también. Uno que pero era un poco austríaco también. Pero, ¿de quién coño estás hablando? ¿De Arnold Schwarzenegger o algo así? De Hitler. ¡Ah, sí! Puto inculto. Bueno, hay mucha gente que dice eso, no lo sé. Pero los australianos, ¿qué pasa? ¿Qué les ocurre, en serio? Yo lo pregunto, en serio. Yo creo que si no sale un canguro, lo joder, chapa tres y por eso, tío, porque no hay canguros bueno, en los juegos. En fin. Bueno, Gaspar ha tenido la clave de la pregunta. Si algún día hago un juego, voy a meter canguros, solo por si acaso. Si no, no te lo venden a Australia. Y los el Tekken saca el que salen canguros. Por ¿saldrá eso, a Australia? Líder de ventas en Australia. El personaje lo ha utilizado Roger. Bueno, si algún australiano no quiere llamar al programa, cosa que dudo bastante, que lo explique, gracias. Y ahora vamos con los sold, que son un sold un poco sosos, la verdad, lo siento. Esta vez no he cumplido con las expectativas. Vamos primero con el sold de Oscar, que es una mierda. Y es que Oddworld Strangers Wrath HD, ya está a la venta en PS Network. Porque es mío. Pero tú, pero, Tú eres gilipollas. ¿Pero tú me habías dicho hace dos semanas que a ver cuándo sale, que le tengo ganas brutales? No, simplemente pregunté. Bueno, a mí pues, no me gustan los Pues nada, elimina, ¿no olvidaos de Sold? No me hace estar aquí. Oye, pues tiene pintaza este juego. Una vez que no salga en... Es un juego. En PC. Sí. Es un juego. En PC ya está. Y aparte no es un simple port. Creo que le arreglaron algunas cosas. En PC está, ¿eh? No, pero sí, es una versión mejorada, ¿eh? Pero... Ah, la versión de PC no es mejorada. No. ¿Seguro? Esto es una versión... Me parece que es específica. Exclusiva mejorada, incluso gráficamente. Le metieron, le añadieron cosas. Oh, Dios mío, es compatible con el 6A6. No, ¿eh? Hacemos una comparativa, David, entre la versión de PC cutre y la versión de... No. Será la primera vez que gane la de PC. Bueno, pues aquí lo dijo David o Batman. Batman se pone serio cuando que puede ser serio. No. Y ahora vamos con otro sol de este sol que dije, hostia, ¿qué sol cojo? Cojo este. Es que Operator Raccoon City llegará doblado al castellano. Bueno, ahora, que le lleve bien. ¿Qué? Que llegue bien doblado, porque hay doblajes y doblajes. Bueno, ya sabéis que los Resident Evil ahora es la moda de traer los doblados, porque Revelations también va a venir doblado para 3DS. Bueno, ¿qué coño va a 3DS? Por primera vez, ¿no? Por primera vez en la historia de la franquicia, y ahora con Operation Raccoon City, que a saber cómo es este juego, también llegará doblado. Así que bueno, tiene razón Dani, a ver cómo llega, esa es la cuestión, pero bueno, al menos es un avance que un juego de esta saga llegue doblado al fin. Está bien. Y creo que ya está, no sé si se me ocurre algún sol así improvisado o no, mejor no. Batman está en el estudio. Bueno, eso es demasiado sol. Bueno, pues nos vamos entonces ya. Nos vamos con el análisis de Batman Arkham City. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Landa. Vamos a analizar Batman Arkham City. Y bueno, David nos va a hablar de este juego, pero tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Zoe. Muy buenas noches, Zoe. Muy buenas noches, chicos. Cuesto di pesto. Zoe, que nos va a acompañar en este análisis. Y bueno, sin más, David, te doy paso. Hola. Bueno, sí, vamos a hablar de Batman Arkham City, un juego muy esperado por mí. Bueno, a modo de anécdota personal, diré que al principio le comenté a mis compañeros que me había decepcionado un poquillo. No sé dónde lo comenté, no sé si lo comenté públicamente o lo comenté en el foro privado. No, creo que públicamente. Pero bueno, hasta yo me enteré. Yo no soy como Gaspar, es decir, yo las cosas las pruebo hasta el final. Y me di cuenta de que, la verdad es que el juego pues es muy, muy bueno. Aunque eso sí, en comparación con Arkham Asylum, yo tengo mis pequeñas dudas. No de que sea superior, pero de que está a la altura, sobre todo, de la trama principal. Pero bueno, ya entraremos en detalles más adelante. Por supuesto, hoy tengo a Dani Maverick, que es un experto en Batman. Y nos hablará, bueno, nos aportará también su experiencia con el juego y nos aportará detalles del universo de Batman. Porque yo de Batman soy un poco noob, vaya. Necrófilo. Me enganché con los juegos, pero un poco más, la verdad. Así que nada, hoy tenemos un invitado de lujo. Y bueno, Dios. Perdón, me salió un grito. Vamos a hablar de la historia. La historia de Arkham City es francamente interesante y además es la excusa perfecta para meter a tanta gente, a tantos villanos en un mismo juego. Ya sabéis que cuando se empezó a anunciar pues la lista de villanos de Arkham City, la gente se quedó flipada y decía, pero ¿cómo es posible que metan tantos? Esto no hay por dónde cogerlo. Pero el caso es que Arkham City realmente es una especie de ciudad, es un emplazamiento dentro de Gotham City, creado específicamente, bueno, mejor dicho, creado, modificado, para funcionar como una especie de cárcel a nivel bestial. Y allí pues se dan cita a todos los grandes villanos, o casi todos los grandes villanos del universo de Batman. Los más destacados, no voy a decir todos porque sería un spoiler, pero yo creo que los más importantes son el Joker, el Pingüino, Dos Caras así, y por supuesto Hugo Strange, que es el gran ideólogo de esta ciudad maldita. Y podríamos contar también a Mr. Frío, que jugó un doble papel como villano, sí, bueno, aliado. Spoiler. Sí, eso era medio sorpresa. Bueno, Dani, te voy a dar hostia. Dani, fuera de aquí. No. Realmente, es que realmente Rostrilla también lo reventó eso, así que poco sí. Eso estoy diciendo yo, la verdad. Antes dije Dos Caras, entre comillas, porque Dos Caras aparece al principio, pero después fugaz. Como que desaparece. Lo que sí es cierto es que, vamos, los tres grandes grupos de enemigos que nos encontramos son villanos del Pingüino, de Dos Caras y del Joker. Aparte de los villanos propios, bueno, los miembros de seguridad de Arkham City. Bueno, la historia empieza de una manera brutal. El prólogo es una maravilla. Yo creo que es de los mejores prólogos que he visto en videojuego alguno. No os lo voy a reventar porque tenéis que verlo por vosotros mismos. Pero vamos, la historia empieza con Bruce Wayne haciendo una especie de declaraciones a la televisión, anunciando a la gente que Arkham City no debe existir, es un peligro tener en Gotham City. Y bueno, digamos que al pobre de Bruce le sale mal la jugada y lo capturan. Y lo meten como preso dentro de Arkham City. El caso es que ahora es un enemigo súper inteligente, es un enemigo que además Dani podrá confirmarnos, un enemigo clásico de Batman que realmente apareció en unos cómics, murió, nunca más volvió a aparecer, pero que tenía un hándicap muy importante a su favor. Ese conocía la verdadera identidad de Batman. Sabía quién era Batman. Y por supuesto en el juego eso también lo reconoce, que es Hugo Strange. Hugo Strange es un villano atípico. No es un villano al uso. Realmente es un hombre obsesionado con la justicia, al menos en el juego. Para él solo existe el crimen y el castigo, nada más. Y no confía en elementos ajenos como puede ser el propio Batman. No pueden existir héroes y por supuesto no pueden existir villanos, y por eso tiene cruzado a todo el mundo. De hecho, el plan de Hugo Strange es bastante malévolo y, en fin, Arkham City hace un poco de juez, jurado y verdugo. Exactamente, eso es. Y es un enemigo distinto a los demás y con una mentalidad y un objetivo muy muy oscuro, la verdad. O sea, para él la justicia vale su peso en oro. Además que cierto es que, tampoco lo voy a destripar, pero sí que es cierto que a medida que avanza el juego vas descubriendo que es capaz de todo, o sea, puede aliarse o conseguir métodos para conseguir lo que quiere de cualquier manera. Exactamente, exactamente, aunque sea incluso a veces pues yendo contracorriente, con tal de que sea conseguir su objetivo final. Ciertamente es un personaje muy muy muy conseguido y me extraña que no haya salido más en cómics, en series animadas, porque da mucho jugo, la verdad. Pero bueno, Hugo Strange, que Rocksteady lo ha recuperado para la, bueno, para Arkham City, la verdad es que la jugada les ha salido francamente bien. Hablando de la historia, hay que decir una cosa negativa, y es que la gente tenía razón en un aspecto. aunque esté justificada la aparición de tantos villanos, porque está justificada porque Arkham City es enorme y ahí están todos presos, lo cierto es que a no todos se les da el mismo protagonismo. Hay villanos que aparecen de una manera bastante gratuita, bastante, no vamos a decir injustificada, pero a destiempo. Incluso la conclusión de su paso por Arkham City es un poco también, en fin, no sé, no está del todo trabajada que podría estar. De todas maneras, ya os digo que, bueno, en general los villanos que tienen peso pues están muy bien representados. El Joker, pues ya lo habéis conocido, de Arkham Asylum, y el Pingüino también es un personaje entrañable y además con un doblaje magnífico. Por cierto, el doblaje americano del Pingüino al parecer es una auténtica mierda. La gente se quejó muchísimo de ese doblaje porque metieron un acento de un hombre que no, que parecía que no concordaba con el personaje. Pues vaya. Así que bueno. Bueno, eso es la historia. Vamos a pasar al desarrollo. Bueno, sobre el desarrollo hay que decir una cosa. Si Arkham Asylum flirteaba un poquillo con ese término que no le gusta tanto a Oscar, que es el sandbox, lo cierto es que Arkham City ha establecido un matrimonio de conveniencia con ese género, subgénero, como queráis llamarlo. Y Rocksteady ha creado una especie de, salvando las comparaciones gratuitas, de GTA de Batman, ¿no? Que bueno, es una forma de decirlo muy, muy, muy, muy, muy brutal, pero bueno, nos da una aproximada de lo que nos vamos a encontrar. De hecho, si a mí algo no me gustó al principio, aunque después lo superé, es el factor psicológico. Tú empiezas y ves que Arkham City es un sitio enorme, un sitio al cual puedes ir en cualquier sitio, no tienes limitaciones de ningún tipo. Y eso ya te abruma hasta cierto punto. Y a medida que avanzas y vas descubriendo nuevas cosas, te van saliendo todo tipo de misiones secundarias. Y eso el jugador lo acaba agobiando muchísimo, sobre todo al principio, porque tiene la sensación de qué hago, por dónde empiezo. Tiene la sensación también de que no estás aprovechando el juego como debieras, ¿no? Que no te puedes centrar solo en la trama principal porque hay más cosas que hacer. El jugador al principio se siente un poco perdido, un poco de, joder, no está la tranquilidad esa de Arkham Asylum, de bueno, eres Batman y tienes unos objetivos concretos y claros. Aquí no, aquí ya te empiezan a saltar misiones secundarias, por ejemplo, de los presos políticos, que al principio es un coñazo, que sencillamente se trata de evitar que le dé una paliza a un tío, nada más. Que también descubrir que es una misión como tal. Sí, es parte de una misión secundaria, o sea, tiene fin. Sí. Esa es la buena noticia, que tiene fin. Pero la verdad es que al principio abruma muchísimo, ¿eh? Abruma y agobia. De todas maneras, también, como dices tú, aparte de agobiar, otro punto que suma al agobio es sobre todo los momentos donde escuchas esa voz por los altavoces de Arkham City, de Westrange, en plan de falta X tiempo para... Sí. No voy a decir más, pero es que es un punto que dices, coño, tengo que apresurarme. Parece que te están metiendo prisa, exactamente. Bueno, pero sabemos que el tema de tiempo en los videojuegos a veces es un poco relativo, ¿no? Aunque te esté todo el día el tío diciendo, pues falta tal minuto, no es tiempo real. Sí, pero claro, nunca ¿entiendes? Llegas a saberlo por si a lo mejor sí que han llegado a ese punto. Bueno, Zoe, coméntanos. Bueno, yo voy a dar mi visto bueno a lo que ha dicho David, y es que al principio del juego te dan tantas secundarias que es muy, pero que muy agobiante el hecho de que tengas que ir de un lado para otro y no sabes para qué lado tirar. Además, a mí personalmente no es que me entusiasmen los sandbox, pero bueno, tenía que probar este Batman por cojones. Y yo digo, joder, ¿qué coño hago ahora? ¿Sabes? Tenía un objetivo principal y de repente me han salido como 4 o 5 secundarias que no me dejan quieto, ¿sabes? No me dejan tranquilo. Pues eso es, lo resumido Zoe de la perfección. De todas maneras, yo mi consejo, el consejo del Complejo Holanda, que es gratis, es que tengáis paciencia. Porque las misiones secundarias se pueden hacer en cualquier momento. De hecho, se pueden hacer incluso cuando has terminado la trama principal. Porque al igual que en Arkham Asylum, la ciudad de Arkham City sigue viva cuando terminas. Siguen estando esos villanos así de medio pelo, haciendo sus cosas. Sí, los gángsters, por ejemplo. Exactamente, los gangsta. Y tal. Entonces, no os preocupéis, no os agobiéis. Si queréis decir, bueno, mira, yo paso de las secundarias, yo voy a hacer la trama principal y ya está. Puedes hacerlo sin ningún problema, no pasa nada. La secundaria ya la harás después, con más tranquilidad, con más calma, tu ritmo, así que no os agobiéis. No cometáis mi error de, joder, es que ya me está pidiendo otro preso político que le sale de una paliza. O ya suena el teléfono de ahí de la esquina. Sí, estamos otros más. No os preocupéis, no os agobiéis, así que tranquilos, relajados, porque la cosa al final va bien, ¿vale? Así que un problema menos. Aunque bueno, al principio la verdad es que la cosa es un poco cansina. Bueno, eso es lo que respecta a los primeros momentos. Una vez metidos en faena, la verdad es que Arkham City, pues, mejora los ingredientes o respeta los ingredientes básicos de Arkham Asylum, que es una aventura de acción donde controlamos a Batman y donde Batman es un cazador. Es un hombre superior a sus enemigos, un hombre inteligente, y el jugador tiene esa sensación de ser Batman, de estar siempre un pasito por delante respecto a sus enemigos. ¿Cómo? Pues a través de la visión detective, que sigue estando presente, cosa que mucha gente criticó, pero aquí en el programa matizamos que creo que es necesaria, porque tú eres Batman. Claro, tienes que ser superior a los demás. Sino qué ventaja competitiva te da. Además beneficia mucho para encontrar a veces algunos detalles pequeños del mapa. Es muy necesario, porque... bueno, dime, Javier, antes de que... Pero no hay momentos en que ayude demasiado, simplifica algunas cosas demasiado. No, porque hay momentos... Ahora, por ejemplo, te puedes encontrar inhibidores de frecuencia que te pueden joder la visión detective. Entonces no ves a tus enemigos. A no ser que derrotes al tipo que la lleve, que en ese caso volverá a la normalidad. De hecho, en el Arkham Asylum sí que ayudaba a veces demasiado, pero en el Arkham City sí que han procurado eso, de que te ayude, pero lo justo. Es decir, lo justo y necesario para como para tal. Hombre, seamos sinceros, es que si no te dan la visión detective, hay zonas que son muy complicadas. Porque es de noche y toda la historia, entonces... Claro. Aparte, antes iba a decir que es muy necesario sobre todo para el tema de los trofeos de Riddler, ya sabéis, Enigma. Porque parece que a los Teddy le gustó lo de Enigma en el primer juego y ahora lo han hecho todo a cholón, en plan vascongadas, todo al máximo. Entonces tú juegas Arkham City y ves que la ciudad está, el verde impera. O sea, los enigmas de Enigma, los trofeos y demás, están por todas partes. Sí, tío, levantas una piedra y un trofeo de Enigma. La verdad es que a nivel de diseño es una maravilla, porque ahora no se trata de buscar un trofeo y cogerlo, no. Ahora hay trofeos. Cúrratelo, o sea, que tienen, que es un puzzle en sí mismo. Hombre, no todos, evidentemente, porque estamos hablando de 400 y pico enigmas. 400 y pico. Yo creo que incluso se han pasado un poco. Muchísimos enigmas. Y Zoe quiere comentar algo. Sí, los enigmas, mira, yo al principio del juego, yo he ido haciendo, digamos, los que tenía sobre la marcha, por así decirlo. Pero, macho, hay tantos, hay algunos que son de imbécil total, es en plan, tienes que pulsar un botón y llegar a la trampilla antes de que se cierre la trampilla en sí para coger el trofeo, y es una chorrada. Pero también hay otros muy muy complicados que he llegado a ver en vídeos, en videoguías, que tú dices, ¿cómo cojones se me ocurre esto? ¿Sabes? Bueno, hay que matizar que ahora varios de los villanos tienen sus propias misiones, que son las misiones secundarias, y por supuesto Enigma también tiene la suya propia, que consiste en rescatar a unos rehenes, unos médicos creo que eran. La forma de rescatarlos consiste, pues, básicamente en recopilar los máximos enigmas que podamos, y cuando lo hagamos así, pues Riddler nos dará la posición de su siguiente rehén. Así que bueno, por supuesto no creo que no hace falta decir que para rescatar a todos pues hará falta coger casi todos los enigmas. O eso creo yo, porque yo no he conseguido todos todavía. Pero vamos, ya sabéis que en el caso de Enigma tenéis Enigma para rato, pero para mucho rato. Según tengo entendido, sí que no son todos, pero sí que son, si son 400, pues son unos 325, 350 que hay que recopilar para conseguir acceso a todos. Para conseguir acceso a todos. Sí. Bueno, pues ahí lo tenéis. La verdad es que muy entretenido, como he dicho, a nivel de diseño es una maravilla, porque hay enigmas, la cantidad es ingente y la forma de conseguirlos en algunos casos es muy original. La verdad es que ahí se han esforzado muchísimo. Quizás se han pasado un poco. Porque, sí, sobre todo. Porque, son cabroncetes, a lo mejor incluso con la captación de los interrogantes o con las preguntas a veces tal. Se rebusca mucho. Se rebusca mucho. Y aparte hay que decir que Catwoman tiene sus propios interrogantes, sus propios enigmas. Los enigmas de color rojo así brillante, rojo rosado, son los de Catwoman. Y si queréis, pretendéis cogerlos con Batman, os dará un calambrazo y os dirá Enigma que no os paséis de listos, que él es más listo que vosotros. Tontos. Exactamente. Igual, y viceversa. Exactamente, eso es. Bueno, pues ya como ya veis, Enigma vuelve y además vuelve con fuerzas renovadas. Bueno, otro ingrediente básico de Arkham City, que también ahora en su día de Arkham Asylum, es el sistema de combate. Que como yo dije en su día, repito ahora, es simple en la teoría, pero complejo en la práctica. Botón de ataque, de contraataque y esquivar, básicamente. Eso es lo más rudimentario de este sistema de combate. Y diréis, joder, pues qué simple, ¿no? No es simple en absoluto. Pero aquí la complejidad la encuentras a la hora de poner en práctica estos movimientos, sobre todo cuando tienes que enfrentarte a varios enemigos a la vez, que es cuando realmente este juego empieza a mostrar pues su verdadero potencial en el sistema de combate. Se ha mejorado, por ejemplo, el tema de los contraataques. Ahora podemos contraatacar a dos enemigos a la vez. De hecho, hay animaciones específicas para ese tipo de contraataques que están muy bien. Bueno, contraatacar y dejarlos noqueados a la vez, si es que los atacamos por la espalda y si apostamos por el sigilo. Este sistema de combate me gusta porque requiere una especial práctica, requiere de por parte del jugador un dominio específico. De hecho, como dijo Oscar en su día de Arkham Asylum, lo recomendable es primero echas unas partidas al modo desafío y aprender a luchar en condiciones para después no tener problemas en el juego. Ataque, atacar cuando tengamos que atacar, contraatacar cuando podamos contraatacar y esquivar cuando tengamos que esquivar. Por ejemplo, las luchas contra varios enemigos a la vez, que es lo más complicado de este juego sin duda alguna, sobre todo en la dificultad máxima, la clave está sobre todo en tener sangre fría, en ir primero por los enemigos que nos planteen más problemas, por ejemplo los enemigos con armaduras, los enemigos con escudo o con armas de fuego, armas blancas, y sobre todo en grupos muy numerosos intentar aislarlos, en grupos pequeñitos, y dejarlos noqueados, pues esquivarlos de lo mejor posible para después centrarse en grupos más ampliados. Y como veis, la cosa es bastante compleja, a pesar de que en teoría pues no lo parece, y es un sistema de combate muy divertido y espectacular porque las animaciones de Batman son brutales cuando lucha, cuando ejecuta, cuando para un golpe y contraataca, aunque bueno, siguen chirriando bastante cuando nos enfrentamos a un enemigo o nos encaramos a un enemigo que está muy lejos de Batman. Vemos como Batman pega un salto completamente anormal, imposible, pero puede, y aparece, puede, bueno, ya no, puede, bueno, a ver, algún salto sí, pero es que incluso el me pego la vuelta y de repente me recorro 10 metros, eso sí, es Batman que, puede sí, hacerlo, sí, bueno, ya puede hacerlo, pero joder, y Spiderman podría, que sepas que joder, Spiderman podría, sí, bueno, lo que pasa es que Spiderman tiene unos juegos de mierda, no como Batman. Es el problema de Spiderman, ya, pero es mucho mejor que Batman en todos eso para otro programa. El caso es que, bueno, esas animaciones a mí me siguen dando un poco de grimilla, pero en fin, yo creo que Zoe está de acuerdo conmigo. De hecho, Zoe es el primero que dice, ¡hostia, mira qué ha hecho! Zoe es el primero en decir. Dinos, Zoe. De hecho, a mí el sistema de combate me ha gustado, lo han pulido un poquillo y además le han añadido el hecho de poder contraatacar a dos o tres enemigos a la vez. Eso para mí ha sido la polla. Porque las animaciones tanto de Batman como de Catwoman han sido bestiales, como se las han montado para cargarse a tres tipos a la vez. Es brutal. De hecho, el sistema de contraataques, yo un día, ya sabéis, estos días que estás aburrido y dices, voy a hacer gilipolleces. Entonces me puse el juego y entonces me enfrenté a un grupo de amigos muy numeroso. Y digo, voy a contraatacar, no voy a atacar en absoluto. Y estuve 5 minutos contraatacando varios enemigos a la vez sin que me tocasen siquiera. Porque ahora el tema está en que tú tienes que pulsar el botón de contraataque cada vez que recibes un ataque. Si te pasas o te quedas corto, te golpean. Entonces, si ves que un enemigo te va a atacar uno, después otro y después otro, o sea, tres enemigos, no a la vez, sino uno después de otro, haces tres toques, plim, plim, plim, y Batman bloquea a todos. Hombre, claro, si te atacan 10 enemigos a la vez, no, te vas a comer 5 hostias. Pero para que veáis que el tema del contraataque es bastante técnico, hay que tener el timing justo para no excedernos, y es un sistema de lucha, ya os digo, simple pero complejo a la vez. De todas formas, como decías lo de complejo, para los que, aparte de usar mucho el modo desafío antes de empezar a desarrollarse bien, lo que sí hay que tener en cuenta, en el caso de un compañero mío que también estaba jugando al juego, es saber usar los tres sistemas de ataque. O sea, el ataque, el contraataque y el esquivar. Porque sobre todo esquivar, porque la gente no suele usar el de esquivar. No, o sea, es que es de hecho empezamos mucho en plan ataque contra ataque, y él lo usa mucho. Y al final el esquivar también es un factor más, que es importante para tenerlo, porque es que hay veces que lo necesitas. Lo necesitas, sobre todo contra algunos jefes. No solamente contra algunos jefes, sino en batalla, en peleas que tienes de todo tipo de gángsters, digamos, de alguna manera. Los de armas blancas, armas de fuego, sí. Los de escudo. Sí. Y bueno, no hay que olvidar, por supuesto, los combos especiales, los que nos dan cuando ganamos experiencia. Ya sabéis que podemos mejorar tanto gadgets como movimientos, combos. Hay combos, pues, tanto esos que nos permiten hacer un golpe crítico, como otros que nos permiten ejecutar directamente un enemigo, o sea, darle la hostia padre y que se quede en el suelo. Uh-huh. O el que más me gusta a mí, joder armas, desmontarlas. Y ver cómo mandan, a lo mejor coge una escopeta y en plan postureo total, la desmonta y la tira al suelo. Eso es brutal. Eso es y además le dice al tío, gilipollas, eso, ¿a dónde ibas? Eso no lo hace Spiderman, por ejemplo. Hostia, no, las había telas de araña de gay. No. Pero Spiderman tiene super fuerza, puede doblar las almas. ¿Qué cojones estás diciendo? Bueno, sí, tienes razón. Bueno, Zoe, ¿cuántos cómics has leído de Spiderman, David? Los que me has dejado tú. Los que me has dado, gracias, por supuesto. Nah, está bien, Jorge, tío, me estoy metiendo contigo. ¿Qué vas a decir, Zoe? Pues no, nada, que eso de la escopeta nunca lo había visto. O sea, sí que sé que se podía desarmar con Batgarda, pero eso de desarmar ahí a fuego, pues no sí, lo sí, nunca. Es muy útil, porque date cuenta de que Un arma, aunque golpees a un enemigo que la tiene y se quede en el suelo, puede coger la otra. ¿Entendéis? Sí, eso es un coñazo, sobre todo cuando son grupos de 10 o más enemigos. Así, tío, que es un combo muy útil, muy muy útil. Es que Zoe es de los que pegan solo, no se preocupa de otra cosa. Coño, sí, pero yo voy muy a la pero aquí pegas y desmontas armas, es que es todo uno. En fin, Zoe es el Batman que llega y dice ¡a mí! No, bueno, yo no desmonto armas, yo desmonto tíos. Bueno, es una forma de verlo. Oscar ha puesto cara de... Oh. Eso, esa afirmación resulta un poco, no sé... Sí, peligrosa. Sí. Bueno, como veis, un sistema de combate francamente bueno, divertido y espectacular. Con sus cosillas así un poco dices, bueno, como esas animaciones un tanto... Pero en general muy bueno, muy divertido y la verdad es que eres Batman. Dando hostias eres Batman. Dicen que Batman es el mejor luchador del mundo, que domina todas las artes posibles y no posibles, y desde luego el juego lo demuestra. Hasta el arte de baile, en la serie antigua, lo dominaba. Cierto. Bueno, el caso es que el sistema de combate sigue siendo casi el mismo de siempre. No había que tocar mucho y lo que tocaron, pues lo han tocado bien. Así que nada, estamos de enhorabuena. Y vamos a hablar de lo otro de Batman, sus juguetitos, los gadgets. Esas cosas que tiene Batman y que dices, ¿dónde sacará esto este tío? Es la hostia. Y el caso es que, bueno, ha mantenido los clásicos, pues el gancho. Bueno, el gancho es una versión mejorada, el que batarán, es brutal. El batgancho, sí. El gancho ahora, de hecho yo lo recomiendo muchísimo. Tenéis que hacer las misiones de entrenamiento virtuales. Ah, la mejor. Que virtuales no tienen nada, pero en fin. Y cuando las hacéis, os dan una mejora para el gancho. Y que eso nos permite aprovecharnos de la fuerza, de la inercia del gancho, para una vez llega a su objetivo, salir despedidos hacia la dirección a la que estemos apuntando y poder planear seguido. Esto es muy útil, sobre todo en cierta misión de cierto personaje que nos llama por teléfono continuamente y que hay que llegar un tiempo limitado hacia el siguiente teléfono. Y es vital usar tener esta mejora porque nos permite volar casi continuamente sin tener que parar a coger carrerilla o tener que parar pues para impulsarnos otra vez, ¿no? O sea que podremos volar casi sin limitación de ningún tipo y la verdad es que es muy útil. Hablando de volar, también hay que decir que se ha añadido un nuevo movimiento que consiste en caer en picado, caer en plan bomba, que por cierto hay una mejora de combo que nos permite crear una especie de onda explosiva. Y es la polla eso. Es la leche, sobre todo si queremos sorprender a los enemigos. Y luego también está, aparte de caer en picado, ascender. Vamos a aprovecharnos también de esa fuerza de caer en picado y ascender, que también es muy útil para eso, es muy útil para poder volar sin limitaciones, aunque bueno, evidentemente con el movimiento de caer en picado y ascender perdemos más tiempo, así que es mejor usar el gancho. Pero sirve mucho para las largas distancias, por ejemplo. También, efectivamente. Sobre todo en cierta misión. En cierta misión, eso es. Bueno, hablaba de los juguetitos. Se mantienen los clásicos, como ya he dicho, pues a saber, de ayuda me dan, y pues el gel explosivo, el batarán y el batarán de control remoto. El batarán de control remoto, no es un gancho, es una especie de... que nos permite, como si fuese una especie de tirolínea. Sí, el gira... no... la garra rápida. No. Bueno, nos permite, por ejemplo, acceder a zonas inaccesibles, nunca mejor dicho. O sea, Batman suelta una especie de cuerdas que se desplazan por varias zonas y le permite avanzar simplemente, ¿vale? No me acuerdo ahora el nombre. Claro, pero... el gancho que se engancha de atrás para adelante y te hace. Parece al gancho, vaya. Bueno, ya sabéis qué objetos son, es que tampoco hay que explicar mucho. Pero ese ya estaban. Sí, pero bueno, que se he dicho. Los que se repiten. Los nuevos. Pues hay tres. Se te ha olvidado decir también el decodificador. Sí, exactamente. Que ahora de hecho también, es más fácil. Ahora sí, es más fácil. Bueno, más fácil, sí. Es más fácil de codificarlo nivel de seguridad. Depende que codifiques, ¿eh? Sí, ojito, bueno. Sí. Depende. De hecho, ese objeto en concreto ahora nos permite rastrear señales de radio también. Ha, digamos, perfeccionado su rendimiento, su uso práctico. Al igual que casi todos los objetos, yo creo que también han añadido funciones nuevas. Sí. Bueno, hablando de los gadgets nuevos de cero, está una especie de pistola de rayos, que no es una pistola de rayos, es una pistola que lanza descargas eléctricas. Están las bombas congelantes, que bueno, ya sabéis quién nos las da, no hace falta explicar mucho. Y está el detonador remoto, que a mi juicio es el mejor de todos. Ya os explicaré por qué. Bueno, lo bueno de todo esto es que los tres objetos no solo son útiles de cara al combate, sino que también son necesarios para avanzar por la trama. Es decir, no son objetos que el jugador diga, esto es una chorrada, no lo uso nunca, ¿no? Vas a tener que usarlo sí o sí porque el juego te va a obligar a usarlo, lo cual pues siempre es una buena noticia. Por ejemplo, la pistola de rayos nos permite activar generadores que no están sin energía y por tanto para acceder a ciertas zonas hay que disparar los generadores, estos se activan y Batman puede pasar donde quiera pasar. Las bombas congelantes sirven, aparte de congelar enemigos, bueno, congelarlos, dejarlos paralizados un tiempo determinado, sirven también para crear, por ejemplo, plataformas en el agua y poder acceder a zonas que de otro modo serían inaccesibles. Y poder moverte por el agua, porque claro, Batman es la hostia, pero no sabe nadar. No sabe nadar, el agua es corrosiva para él. Y luego el detonador remoto realmente al principio tiene una función muy concreta, que es para cierto jefe. Dirás, justo no lo uso más. Pero cuando lo tienes y tal, puedes mejorarlo y es realmente útil, porque te permite hacer dos cosas. Te permite detonar o desactivar las armas de los enemigos, o sea, dejarlas inutilizadas, y detonar las minas de proximidad que tienen unos enemigos. Y con las minas de proximidad, si las detonas y pasa un enemigo cerca, lo dejas inconsciente al instante. Por lo tanto, te puedes bajar por la cara dos enemigos de cierta enjundia. Uh-huh. He dicho dos, porque realmente este detonador, como es muy cheto, tiene una limitación, y es que solo puedes usarlo dos veces en cada habitación en la que hay enemigos. Si lo has usado dos veces, pues ya no puedes usarlo más hasta que pasas a la siguiente, evidentemente. El tema de desactivar las armas y dejarlas inutilizadas es muy divertido, porque muchas veces lo que haces es, bueno, estos tíos tienen armas, voy a desactivarlas, ellos no saben que las has desactivado, que están inutilizadas, y cuando te van a atacar, ven que no funciona, se ponen nerviosos y escapan a coger otra. Y es ahí donde entra también el juego de Batman, cómo Batman impone a los enemigos, cómo los desquicia poco a poco y cómo están realmente acojonados. Y si encima te van a disparar y no, ven que el arma no funciona, se acojonan aún más. Es francamente divertido eso. No sé si alguien tenía algo que decir. Sí, Zoe, quería comentar algo. Yo quería comentar que me sorprende muy mucho la cantidad de gadgets que te dan desde el principio del juego. Por ejemplo, en Arkham Asylum no te daban tantos, los ibas consiguiendo poco a poco, pero la mitad de ellos los consigues casi al principio, bueno, del juego. Sí, a mí también me sorprendió, pero yo creo que también es una cuestión de lógica argumental. O sea, si ya tienes todo al final de Arkham Asylum, ¿por qué no vas a tenerlo todo en Arkham City? ¿No? Efecto Metroid. Y otra cosa que... Pero no lo pierdas en Metroid. Dime, sí, bueno. Otra cosa que me ha gustado mucho es poder combinar, digamos, movimientos con los gadgets. Sí, con los gadgets, eso lo iba a decir yo ahora. Ah, bueno. Se ha añadido, ahora también son útiles de cara al combate, porque ahora se puede, digamos que ahora los gadgets tienen una especie de acceso directo, por decirlo de algún modo. Y se pueden usar de una forma pues más automatizada, más directa, combinándolo con nuestro sistema de combate normal. Es decir, para que os hagáis una idea, ya no solo podemos usar el batarán para defendernos en el combate cuerpo a cuerpo, sino que podemos usar también este tipo de objetos, como ejemplo la pistola de rayos o la bomba congelante, o incluso el gel explosivo también, el gel explosivo, y el gancho, el gancho también. El gancho también se podía arcar en Asylum, si mal no recuerdo. Exactamente. Y bueno, esto es muy útil de cara a los combates, porque nos facilita mucho las cosas y bueno, es un añadido bastante convincente. En fin, creo que está casi todo explicado con el tema gadgets. Y ahora vamos con lo que yo creo que son las lacras de este juego. No sé si me he dejado algo por el camino, creo que no, pero ahora vamos con los puntos que no están tan bien. Primero, hablando un poco de la trama principal, me da la sensación de que Rocksteady ha pensado, bueno, hemos creado un juego, una especie de sandbox, que ese término es un poco inexacto, pero bueno, todos sabemos lo que es. Y vamos a relajarnos un poquillo con la trama principal. A mí la trama principal de Arkham City me ha gustado mucho, pero a mi juicio no está al nivel de Arkham Asylum. Ni por variedad de situaciones, ni por duración. Es decir, si vas únicamente a la trama principal, te vas a llevar un chasco considerable. Lo más probable, vaya. Porque, insisto, no llega al nivel de Arkham Asylum, bajo ningún concepto. Vuelvo a insistir, ni por variedad, ni por duración. Es decir... engaña un poco al principio y dices, coño, una ciudad tan grande debe tener un montón de cosas que hacer y un montón de sitios que visitar. Pero la trama principal eso no es así, realmente. O sea, visitas unos cuantos sitios y cuando no te lo esperas, se ha acabado. Es que básicamente lo que son las misiones en ese juego viven de las misiones secundarias. Sí, porque sí. Porque la trama principal tiene su estilo, su encanto, su tal, pero se acaba enseguida. Claro, es el conjunto lo que realmente merece la pena. Pero si vamos parte por parte y nos fijamos solo en la trama principal, uno se da cuenta de que es un pelín paso atrás, porque es que Arkham Asylum era en un juego redondo en ese aspecto, era o sea, una duración justa, sin pasarse y sin quedarse corto, una variedad de situaciones también considerable, bueno, salvo los enfrentamientos con enemigos finales que eran un poco así y así, pero en Arkham City parece que se han confiado un poquillo y han descuidado un poco este aspecto. No sé si Zoe está de acuerdo conmigo, pero a mí... Sí, vamos a ver, a mí me dejó un poco impactado el final, sí, sobre el final todo es muy por pronto bueno. Que llega, porque yo además he ido bastante a saco en cuanto al modo historia y ha habido un par de partes en las que me he, digamos, entre comillas, atascado, pero se llega bastante rápido si vas muy a saco y además sí. Te deja un poco el cuerpo frío, muy sí, frío. Sí, sí. Efectivamente. Y además, yo creo que cuando acabas, el hecho de poder acabarte las secundarias no te llena el vacío, que un poco el vacío que te deja el modo principal, el modo historia en sí. Efectivamente. Dime, Gaspar. Me le ha contestado un poco Zoe, pero ¿no hay ninguna secundaria así que tenga un nivel argumental un poco más alto para compensar o algo? Hombre, todas las secundarias tienen su gracia. Todas tienen su gracia, sobre todo aquellas que hay que investigar. Es que vamos a ver, yo no quiero hablar mucho de las secundarias porque es un spoiler brutal. Muchísimo. Pero hay enemigos que la verdad sorprende la forma que tienes de llegar a ellos. Es muy, muy atractiva y muy diferente a lo habitual dentro de este juego. Y casi me atrevería a decir dentro del mundo del videojuego. Es que podríamos hablar incluso de otro juego dentro del juego. No, con algunas misiones. De la faceta detectivesca de Batman, porque Batman, al fin de cuentas, es un detective. Uh-huh. Y es ahí donde lo que tienes que hacer: ser un detective, básicamente. Seguir pistas y ver de dónde salen. Así que trae la principal un pollín descuidada. Otro defecto importante: es un juego en sus final bosses rematadamente sencillo. O sea, los final bosses son nada. Nada. Y nada. Creo que el único que podría ser más complicado, sí, y en el modo más difícil, sí, y porque ya hemos hecho el spoiler, sí, Mr. Freeze. Bueno, la forma de derrotarlo es muy original. Todo sí, es original la forma, sí, de derrotarlo, sí, pero puede que sea para mí, En el modo más difícil, el más complicado de vencer. Bueno, Dani habla del modo juego plus. Cuando se terminamos Arkham City nos dan la posibilidad de jugar un modo plus. Modo plus que te dicen es un modo completamente nuevo, un juego diferente, mentira. No, lo que pasa es que hay ciertos enemigos que su aparición se altera. Por ejemplo, los enemigos con escudo. Bueno, con escudo, sí, un escudo. Estos escudos que llevan los... protección. De protección. Pues a lo mejor el juego normal te aparece en el segundo tercio del juego y en el modo plus te aparece en el primer tercio, ya que es el principio. ¿Qué pasa? Que tú mantienes también el nivel y los objetos de tu partida normal. Por lo tanto, la balanza se equilibra. De hecho, a mí el modo dificultad plus me resultó más fácil que el modo dificultad a secas. Y el contraataque no se avisa. No se avisa, pero no sé que tengas un problema psicomotriz. Sí, bueno, ya, pero que algunos dirán, hostia, que ya no me avisan cuando ya, voy, no te avisan. Puedo contraatacar. Pero bueno, se trata de darle botón o te vayan a atacar, coño, no es muy complicado. Sí, ya. Pero en fin, ya os digo, combates muy sencillos contra los jefes. Es cierto que al fin no se repite lo de Arkham Asylum, que era siempre estos bichos mutados con titán que iban a por ti, que eso lo repetían hasta la náusea. Ahora ya no, ahora hay jefes propiamente dichos, pero son muy sencillitos, porque además son jefes que muchas veces tienes que usar los objetos que te dan, y cada uno esos accesos directos, sí. Pero es que no tienen ninguna dificultad. Es el contraste entre estos enemigos y los enfrentamientos multitudinarios contra varios enemigos a la vez. Es que es brutal. Los enemigos finales es que no son un reto para nada. Para nada. Te pueden matar al principio porque no sabes qué hacer, pero es que después, en absoluto, vaya. Bueno, eso es lo que no me ha gustado a mí de este juego. El tema de la trama principal, enemigos muy, muy sencillitos. Y, en fin, creo que a nivel de desarrollo ya está prácticamente todo dicho de Arkham City. Falta decir un detalle que no has comentado. Es detalle importante del juego, que es la posibilidad de jugar como Catwoman. Bueno, antes lo comenté. Lo hemos mencionado en los trofeos de Enigma. Sí, pero bueno. Catwoman. Que tiene su propia historia, no sí, da mucho. No, no tiene su propia historia. Bueno, sí, vale, pero es una historia muy anecdótica. Catwoman está bien. También es un personaje diferente a Batman, también se puede mejorar, quiero decir, cuando nos acabamos el juego podemos usarlo cuando queramos, podemos recorrer la ciudad con ella, pero vamos a ver, no va más allá. No, es ya. Decir, es un detalle anecdótico, uh-huh, prácticamente. Ojo, está bien representada, sus golpes son muy buenos, es un estilo diferente al de Batman. El físico y la potencia de bueno, ataque está sí, adaptado a Catwoman. Es más rápida, menos resistente, menos contundente, pero está bien. Pero vamos, tampoco es algo... Catwoman, no, está bien, pero nada más. Uh-huh. Así que nada, dejamos esto ya limpio y vamos a lo siguiente, que es el apartado técnico. Bueno, un Unreal Engine motor veterano, pero que... tiene la fuerza necesaria para representar el universo de Batman de una forma pues muy fiel y muy eficaz. Entornos, efectos y personajes rayan un grandísimo nivel. O sea, nada se le puede echar en cara en este juego en su apartado técnico. Menciono la versión de PC, sobre todo porque bueno, tiene funciones DirectX 11, aunque se tardaron en habilitar por problemas técnicos de muy diversa índole. Y también la función Physics de Nvidia, que bueno, la verdad es que es una mierda, sinceramente. Me duele porque yo soy Nvidia fan, pero es una chorrada supina. O sea, es tonterías que veas objetos que tienen su propia física y dices, oh. Por ejemplo, te lanza una especie de rayo de hielo y ves como los trozos de hielo caen en el suelo de forma realista, como si eso fuese algo espectacular, y además devora recursos de la gráfica. O sea, una mierda. Yo, de hecho, no la activéis. Es mi consejo, no la activéis, no merece la pena, sinceramente. Pero bueno, apartado técnico muy bueno, francamente bueno, tanto en lo técnico como en lo artístico. Y en lo sonoro, pues ya estáis escuchando ahora, banda sonora a la altura de las grandes películas de Nolan, doblaje espectacular al castellano, sobre todo la voz de Batman y de Joker, la de Pingüino también es muy buena, y creo que tampoco nada que objetar, es una producción de un nivel brutal y a nivel sonoro no falla en absoluto, vaya. Yo sinceramente quedé un poco decepcionado con esa edición que decían del estreno de Batman, que decían, oh, sacamos la banda sonora y tal, te ponen un disco, el soundtrack, que ya salió del anterior juego en su momento, pues en este también sacaron un soundtrack, pero que las canciones no las escuchas en ningún momento, o al menos yo no las he escuchado. Es una especie de homenaje, Dani. Y sí, bueno, pero que te sentirías más a gusto en un juego como este, que no escuchas canciones en ningún momento, pues tener algo de temas instrumentales, no tenía ninguno. Cierto, cierto. Optimización en PC. Bueno, igual que el primero. O sea, es un juego exigente. Se puede jugar el en... El primero no era muy exigente. Bueno, en equipos de gama media-baja... Yo lo vi en muchos equipos de juego. Yo en el láser este que tengo ahí, ya te digo que me funcionó a una velocidad un poco inferior, pero me funcionó. No es el juego más exigente que existe, pero hay que tener un PC medio decente para jugarlo con garantías y con la calidad que merece. Eso es a lo que yo me refiero. Sí. Vale, es un juego más o menos exigente, no, no es que no hay más que verlo, además es espectacular gráficamente, o sea, y eso pues hay que contrarrestarlo de alguna manera. Bueno, de conclusiones, yo me parece un grandísimo juego. Creo que Arkham City hay que valorarlo en su conjunto, no parte por parte, porque entonces ya podríamos caer en las comparaciones en que si esto sí, que esto no. Es una digna continuación de Arkham Asylum, pero yo le pediría a Rocksteady que para la próxima entrega, que seguro que lanzarán, esté un poquillo más equilibrado, tanto en misiones secundarias como en principales. Lo bueno de Arkham City es que tú no controlas a Batman, tú eres Batman. Eso es lo grandioso de este juego. Hay un momento que lo destaca muy bien con Oráculo. En plan de, pero ¿cómo? ¡Spoiler! No digo lo que diga ella, no. ¿Cómo es? Y el otro, soy Batman. A ver, sí, el Batman de este. Es un poco chulo. Es muy sobrado, pero bueno, es Batman, si lo perdonamos. Bueno, no sé qué tiene que decir Zoda al respecto. Si tiene que añadir algo. Sí, bueno, para mí es decir que ha sido un gran juego. Yo lo he jugado en consola, en 360 concretamente. A mí me ha encantado y yo creo que voy a esperar a la edición GOTY para PC para poder disfrutarlo a tope con todos los DLCs ya puestos. Y en serio, una compra obligada para los fans de acción. Y si de Batman, ya compra obligadísima. Para finalizar, un momento, nos preguntan una cosa en el chat. Nos preguntan duración. ¿La trama principal? A mí me duró unas 7 horas, no más. 7, 8 horas. Y siendo un poco generosos, Y el modo plus creo que me duró 4 o 5 horas. Claro, porque ya cuentas con los objetos. Ya sabía cómo era todo, claro. Claro. Yo comentar una cosa rápida, que es el tema de los DLCs. Se lo han currado mucho. En el sentido de que puedes, y esto no es ningún spoiler, ni mucho menos, puedes manejar el Batman del Regreso del Caballero Oscuro. Los de la serie animada están muy bien, algunos. Incluso los Catwoman de otras tal, sí. Yo quiero un juego de Batman, pero del Batman de Adam West. No esta mierda que hay ahora. Mira, prefiero Batman de George Clooney que ese, sinceramente. O el Batman del futuro, ese de mierda. Por lo menos aparecía Schwarzenegger. Bueno, sí, intentaba llorar, había alguien pinchándole los huevos para que lo consiguiese. Bueno, vamos a irnos al foro. Eres Angus. Han estado comentando en el foro, señor David, díganos. Bueno, ¿qué le dicen? ¡No jodáis! ¡Hay programa hoy! Parando la escucha del SOTI. Bueno, paso. Bueno, pone una foto de Val Kilmer. Que le llaman Fatman, no Batman. No, pero volvió a adelgazar, Sí, bueno. Nada, Angus dice que Batman, cosas de Batman. Es que esto ya es de muy, muy, muy atrás. Sí, muy, en muy la página atrás. 3 en todo caso. Bueno, voy a poner primero la más reciente, que me ha gustado lo que he visto. Angus dice Batman, Arkham City, completamente rodado castellano. una imagen que tenéis que ver. Kili, se os olvidan las batesposas. Joder, macho. Nada, cuote a Angus. Pone ahí abajo. Se nota que volvió Angus, macho. Se nota, Por sí, Alex Evi. Has poner una foto de Megan Fox. Qué zorra esta tía. ¡El Papa! Es horrible. Bueno, las fotos de Angus en este foro son increíbles. A ver, hay una imagen en la página 4 de Angus, es un motivator de Soy Batman que tenéis que ver. El Papa no existe. Bueno, David. David. Bueno, espera, antes de nada. Zoe, muchas gracias por estar en el análisis, que has estado muchísimo rato en el teléfono. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, que ya sabemos que estás ocupado, eres un hombre de negocios. O no. No, hombre, ¿quién me diera haber tenido gasolina en el helicóptero para llegar hasta allí, joder? Pero tú, con la garra y volando con la capa nada más. Bueno, pues, Zoe, si te parece bien, luego te llamamos en qué hemos aprendido hoy, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, venga, pues, chicos, hablamos luego. Hasta luego, Zoe. Venga, hasta luego, Zoe. Chao. Señor David, vamos a irnos con un poco de música. ¿Qué tienes para nosotros? Yo he jugado a Portal 2. Bueno, voy a comentar, la verdad es que es un buen juego. Merece estar en los OTI. Aunque bueno, después ya me explicaré mejor. Y ahí traje una canción que me encantó de la banda sonora de este juego, que la verdad es que es preciosa. Yo os la pongo. Vale, pues nos vamos con música de Portal y volvemos con ¿a qué estamos jugando? Hasta ahora. It takes your mind again. Exile. It takes your mind again. You got sucker's luck. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Y seguís aquí en el Complejo Landa en Cuac FM 103.4 a Coruña. Volvemos una vez más con el concurso de Nix. Tenemos conectados a Elsevic, Ati Incompatible, Dab1, David el Bono Nomamán, perdón, Doctor Pollazos, el Tabernero Loco, Eren Solid, Gaspar juega Skyrim. Algún día. La Wii que se engancha, Mimecheto, Patatas con Huevo. Bueno, tenemos dos invitados que se deberían identificar, Pinkie Pie, Rolandir, soy Chiripitiflautico Man, Sony Harley, no, perdón, soy Harley Pechitos, tenemos a Zoe también por aquí, The Last Guardian son los padres, Van Halen, Víctor EGM lo malo, y yo soy... Y yo soy de los genes recesivos. Y yo soy Jesús. ¿Y yo qué? Y yo soy Jesús. Pero además es que pone la conjunción y. Y yo soy Jesús. Porque debe ser que sabe que es el último. A lo mejor, el último nick de la no, lista. Que... Es porque unos dicen soy Batman y él dice y yo soy Jesús. Ah, de acuerdo. Tío, no sabes la. Tienes que estar a la onda, tío. Ese sería malo. Un combate digno. ¿Cómo va a estar a la onda si es el gemelo malo? Soy Jesús. Dice Zoe por el chat. Víctor es Jesús. Era yo, amigos, todo este tiempo. Bueno, vamos a irnos con aquí estamos jugando. Este ha sido un mes de juegos, ¿verdad, Jorge? Sí. Bueno, Jorge, ¿tú a qué has estado jugando este mes? Bueno, pues yo he estado jugando, aparte de Street Fighter, que es un juego que nunca dejo, porque hay que entrenar. Pues estuve jugando a Orcs Must Die, pero poco. Y sobre todo Segundos. Es el juego que más jugué este mes. Y jugué mucho. Es más, me saqué un logro muy bueno, que lo tenéis en el foro, que es, te lo dan si derrotas a un desarrollador. ¿A que no me los logros? Es que ese logro, tío, ese logro me la pone dura, David. Pero te lo dan espera. Si derrotas a uno de los de Creative Assembly o si derrotas a alguien que lo haya derrotado. Tú has derrotado al quien lo derrotó, hijo. No obstante, eres Silver. No obstante, eso me hace mejor que el de Creative Assembly y que el que lo derrotó. Juega por uno, David. 10 partidas contra uno de Creative Assembly, a ver cuántas ganas tú. Sin ninguna, seguro. Si yo soy un paquete. Y bueno, es un juego que es que me tiene enganchadísimo. Ahora, yo solía pasar los combates, solía hacerlos de manera automática porque me gusta mucho más la gestión y tal. Pero es que ahora estoy empezando a jugar combates y joder, esa leche. La máquina además es más inteligente que en otros Total War y te hace jugar retas. Por ejemplo, ayer estaba en una campaña, les mandé, bueno, tenía a mi ejército campeado, perfecto para defender, pero no avanzaban ellos. Yo los veía desde lejos y no avanzaban. Entonces mandé una escaramuza de lanceros, pero de los más cutres y tal, para ver qué hacían. Y empezaron a perseguirlos y yo cogí y me escapé, para que vinieran detrás de mí. Y cuando vio que tenía mi ejército cerca, cuando vio que estaba escondido, dijo, hostia, se dio la vuelta, se fue a esconder y yo fui a atacar y me dio una paliza. Me dio una paliza soberana. Joder, vaya partida de Lammers, ¿no? Es que, pero eso era, o sea, la máquina. La guerra te hace eso. La guerra, tío. La máquina piensa en directo y sabe cómo joderte, tío. Sabe cómo joderte siempre. Pero tú haces trampas, porque si pierdes, cargas la partida. No sé, yo si pierdo, cargo la partida. Hay que ser un hombre. Si pierdes, continúas. No, Jorge quiere volver a casa con su mujer. Exacto. Lo mejor es volver a casa. Es yo más, si pierdo, yo pillo que... más campesinos y lo machaco después. Yo cuando estoy perdiendo la batalla, mando al general a que escape, tío. Que escape el general, que vuelva a casa con su mujer. Cuando el Anuar diga una pregunta mal, salgo del juego, lo empezar. Claro, tío. Eso es listo, coño. Eso están los campesinos. Bueno, y esto, señores, es Segundos Total War. Un juego que recomiendo, pero totalmente. Y si te gusta la estrategia, tienes que jugarlo. Porque yo creo que es de los mejores de la saga. Bueno, señor Gaspar, ¿a qué has estado jugando este mes? Yo sé a lo que no he jugado, has caído. A muchas cosas. Principalmente, bueno, me acabé el Ballenstone hace una semanita y media, más ¿el o menos. ¿Qué? Ballenstone lo dijo bien, tío. ¿Lo dijo bien? ¿Y tú? Sí, sí. Gaspar, mete bulla. Un juego que me ha gustado mucho, que innova en la forma de matar, o sea, es muy original. Lo de estar pensando detrás de un cactus escondido y decir, hostia, voy a traer al tío y lo voy a clavar en los cactus. Perdón, Gaspar, pero un bullet stone te escondes. Es un escondete en Ballenstone. Te cubres detrás del cactus y tal. echas el látigo, lo pescas y los atraviesas. Salía que es pinchitos moruscos. Me gustó mucho. Y esta semana, por el sano que compré el Max Payne 2, me faltaba, pues estoy jugando al 1 y debo ir por la mitad. Y la verdad es que me está gustando mucho el juego, lo tenía pendiente. Eso sí, cada enfrentamiento es mortal, ¿eh? El Max Payne, dices. Sí. Y cada enfrentamiento. No es un juego puedes fácil. Palmar. Como te despistes, vas al hoyo. Y eso no. Que hay botiquines a dar por culo. Y pero... cómo mola cuando haces el bullet time. Sí. Una cosa, voy a hacer un inciso rápido que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está comentando Gaspar, pero. ¿Qué os lanzamos esta pregunta? ¿A qué estáis jugando vosotros? ¿A qué habéis jugado este mes? Podéis decir un juego. Queremos y una frase, nada más. No, porque queremos leer varios comentarios, no podemos perder demasiado tiempo con una sola persona. Una frase de qué os está pareciendo y todo eso. ¿A qué juego estáis jugando y qué os está pareciendo? Sin más. Perdona, Gaspar, continúa. Y ayer y hoy, por culpa de Steam, estuve jugando a Rise of Immortals para sacarme el puñetero logro y 10 asistencias casi 3 horas de sufriendo de lag y tal. Para que me den un puto carbón. ¡Ratas! Yo quería decir, no infravaloréis los carbones. Porque No. Te puede tocar. No. Porque te puede hacer conseguir todo el catálogo de Steam. Ya, pero las posibilidades. Y entonces. De eso ya, igual. Me da igual. Millones, existe, ¿sí? Existe esa posibilidad. Y entonces sería el puto dios máximo del PC y de Steam. Y aparte. Que sería injusto, ¿eh? No. Pero. Alguien le va a tocar. Y ese tío puede ir fardando todo el resto de su puta vida. El primer premio que es. Todo el catálogo de Steam. Todo el catálogo de Steam. El primer premio debería ser que te den una copia de Skyrim. Pero es que ya te la dan, tío. Pero, a ver, el catálogo de Steam. Vale, Señor Oscar, ¿qué has estado jugando este mes? Bueno, yo este mes y sobre todo esta semana le he dado mucha caña al Vanquish. Es un juegazo, me dio tiempo a acabarlo 3 veces. De hecho, en un día terminé mi partida desde la mitad del juego en adelante y me lo volví a acabar del tirón. Y estaba ahora con los desafíos y la verdad es que los 3 primeros los pasé bien, sin sudar mucho, con tercer intento, con más tardar. Pero ya el cuarto desafío... La última sala es jodida. Y el tema es que solo me faltan, no sé si son 5 o 6 desafíos, solo me falta eso para el platino. Y bueno, también he estado jugando al Half-Life 2 en PC. Yo hace años me compré el Orange Box para PlayStation 3 y me lo había acabado en esa consola. La verdad es que me decepcionó un poquito el tema del doblaje. Yo me lo esperaba algo mejor, teniendo en cuenta la producción que es Half-Life 2, pero es bastante ratuno. Sí. Y me jode muchísimo el tema este de del autoguardado, el cargando, que cada vez que sales a un nuevo mapa, a una nueva zona, cargando y corta brutalmente el ritmo del juego. Eso es la habitación del sur. Sí, lo sé. Ya pasaba en el primer Half-Life, ya pasaba. Pero joder, a mí me sigue jodiendo bastante. Y el tema es que yo no es que sea muy fan de los Half-Life, de hecho, no sé. No lo soy, pero bueno, tiene algo que me engancha, me sigue hace que siga jugando y tal, y es un buen juego. Personalmente me gusta bastante más que el primero. Bueno, señor David, yo he jugado muchísimo esta semana, la verdad es que me acabé Modern Warfare 3. La verdad es que Oscar me dijo que la campaña principal era brutal, y es brutal, es una campaña brutal. O sea, yo me rindo ante esta saga. Gente que diga que es una mierda, que tal, que cual. Yo creo que es envidia muchas veces, prejuicios. Pero es una campaña brutal. Y ese momento, es adrenalina pura. No, ese momento no, varios momentos. No, el momento ese que te comentaba el otro día que... No creo que esté a la altura del 2, aún así, ese momento no. Pero vamos, es un grandísimo juego. Ahora le estoy dando el online, que me están dando unas palizas brutales. Online. Mira que antes era bueno, en serio, pero es que ahora... No, pero ahora todos los Call of Duty, cuando empiezas a jugar en primeros niveles, te dan pa'l pelo porque la gente tiene... Tiene armas muy chetadas, se conocen los mapas... Un tío de nivel 60 te pilla y te fostia. Pero vas avanzando poquillo a poco y la verdad es que, ya os digo, la campaña me ha parecido brutal. Me falta probar el modo Special Operations y ya hablaremos de este juego más adelante con más detalle porque lo merece, la verdad te lo merece. Yo os lo recomiendo. Si tenéis prejuicios contra los Call of Duty, probad este. De verdad, no os dejéis llevar por la marea, siempre os lo digo, hacedme caso. El otro juego que estoy jugando es Portal 2. Por insistencia de Jorge, pues lo empecé a jugar. Al principio decías, esto son pruebas, esto me cansa un poco, esto de las pruebas, aunque los puzzles son muy originales. Pero de repente pasa algo. También es cierto que la forma en la que pasa es un poco cutre, pero bueno, vale, tenía que pasar de alguna manera. Y ahí cambia un poco el juego y dices, hostia, pues esto mola, esto está interesante, la verdad. Creo que ya estoy bastante avanzado, creo que me falta poco para terminarlo, y la verdad es que es un gran juego, merece estar entre los OTI. Aunque bueno, yo ya os digo que a mí la temática futurista, así este rollo robótico, que el ser humano pierde su esencia, y me agobia bastante, es algo que no me gusta, esa mi tipo de ambientación, que bueno, la verdad es que Portal 2 en ese sentido está muy bien. Además es un juego con mucho sentido del humor, eso también hay que recordárselo, y la verdad es que algunas veces me reí bastante. Y el otro juego que me ha terminado y que es una obra maestra es Zelda de Minish Cap. La verdad es que me dio por jugarlo, pero su día lo terminé, pero se me olvidó, vaya. Y luego he vuelto a jugar con la excusa esta de los juegos que te regala Nintendo por el tema de los embajadores de 3DS. La verdad es que es una maravilla. Pero le has dado duro a Minish Cap, entonces. Sí, le di muy, muy duro. Y dime, ¿cómo dices cómo se descargaban, no? ¿Eh? Sí, me lo dijo Alexei, gracias a Alexei, porque yo no tenía ni puta idea, es muy incómodo. Y yo voy a decir una cosa. A mi juicio, prefiero los Zelda en 2D que los Zelda en 3D. O sea, los Zelda en 2D tienen un encanto especial que no tienen y nunca tendrá los Zelda en 3D. Lo siento mucho, pero es así. Y yo de Minish Cap he disfrutado, pero en unos niveles exagerados. O sea, me emociona con ese puñetero juego. Porque además me recuerda mucho a Link to the Past. Tiene música, saca músicas, piezas musicales directamente de este. Nostalgia, sí. Es como un Link to the Past mejorado visualmente. Sí, sí, sí, sí. El tema de los minis, esos mundos pequeñitos que lo ves todo unidimensionado, sí, también me parece cojonudo. Y las luchas contra los jefes son maravillosas. Creo que son las mejores luchas contra jefes de toda la franquicia. De Zelda. Me falta jugar Skyward Sword, por supuesto. Bueno, me falta terminarlo, mejor dicho. Pero ya os digo, es una maravilla absoluta este Minish Cap. Y también me he vuelto un poco retro, bueno, entre comillas. También he empezado, ojalá yo empecé. Lo empecé un día porque sí, porque me apetecía. Y la verdad es que me sorprende muy gratamente este juego. O sea, a pesar de los años que han pasado, gráficamente me sigue gustando. Las animaciones de los tíos al morir son brutales. Y la ambientación es maravillosa. Me encanta Half-Life 2, a pesar de los momentos moto de agua. ¡Ey! Es Gordon Freeman, ven por aquí, te voy a hacer una felación, sálvanos, por favor. Efectivamente, el doblaje es muy cutre en castellano, la verdad es que sí. Y también he empezado otra vez Half-Life 1 y por fin conseguí descubrir cómo descargarte el pack de mejora para Steam, para que mejore las armas y los personajes. Y la verdad que también lo estoy disfrutando muchísimo el Half-Life 1. Así que nada, esta ha sido mi semana temática y disfruta muchísimo, desde luego. Bueno, vamos a preguntar a nuestro invitado, señor Dani Maverick, ¿a qué has estado jugando este mes? Pues aparte de estar ahí un par de semanitas con el Star Wars El Imperio en Guerra, que me encanta. Gran juego. Y su expansión, que también es muy curiosa en cuestión de historia y demás. Es muy curioso el juego. Volvieron a pasar el modo historia. Llevo ya varias semanas con el Dragon Age Origins, solamente para los logros. Para los logros estos ocultos y tal, pues por fin voy a estar ahí. ¿Qué? Ya me cansé un poquito del tal de historia, pero quiero conseguir los logros. Así que, bueno, voy matando los putos engendros tenebrosos de los cojones que tocan las narices una y otra vez, pero bueno, ahí estoy con eso. Pero es placentero matarlos. ¿Eh? Es placentero matarlos. Sí. Sangre, por favor, sangre. Y eso, ya está. Hasta que no consiga los logros, no me pondré con el siguiente. Bueno, pues para finalizar, antes de ver a qué estaba jugando la gente, yo he estado jugando a The Witcher 2. Me he puesto a hacer misiones secundarias y tal, y le he dado muchísimas horas esta semana. Le he dado esta semana 15 horas. Pero Víctor, tío, tú el The Witcher 2, yo en mi puta vida he visto a alguien que cargue tanto un juego. O sea, Víctor se va a jubilar y seguirá jugando The Witcher 2. Te juro que estoy haciendo todo el tiempo cosas, ¿eh? Ya. Eso es segurísimo. 15 horas esta semana. Bueno, el tema es que evidentemente no he estado jugando únicamente a The Witcher 2. Y he descubierto un juego, gracias al Humble Bundle Pack 4 este, que es el Beat Trip Runner. Es un juego independiente en el que, bueno, básicamente es un muñeco que se va moviendo hacia adelante todo el tiempo y tú tienes que hacer que salte o que haga determinadas acciones, ¿vale? Por ejemplo, una acción de una patada que rompe unos bloques, una acción de saltar para poder evitar bloques. El truco, el asunto está en que no puede chocar contra nada ni puede sufrir daños de ningún tipo. Si sufre daños de algún tipo, tienes que volver a empezar desde el principio del nivel. Es así todo el tiempo y es un juego verdaderamente adictivo. Yo os lo recomiendo. O sea, los juegos míticos de NES de plataforma, vamos. Sí, sí, es estilo clásico. Además rebosa, bueno, rebosa tema retro por todos lados. Y aparte de eso, también está el tema de, bueno, de la música. Porque la música va muy ligada a cada movimiento que haces. Cada movimiento que haces hace un sonido. Tú creas y siempre, la música de fondo. Y siempre están, efectivamente, tú creas la música de fondo. Y siempre están las cosas coordinadas con un tempo y demás. Los obstáculos, ¿no? Entonces los saltos están preparados para que hagas música cuando juegas. Efectivamente. Y bueno, vamos a ver ahora a qué ha estado jugando la gente. Doctor Pollazos ha estado jugando. Bueno, ha recomenzado el primer Stalker después de cierre de Stalker 2. Bueno, la Wii que se engancha, dice que a Minecraft, a Zelda y a 3DS. ¿Qué más? Patatas con huevo, Diablo 2, que lo ha vuelto a instalar. Van Halen, el Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Ahí está. Voy a poder solo leer dos más, que no hay tiempo. La Wii que se engancha, Zelda Ocarina of Time y Gaspar juega Skyrim a Xenoblade. Y nos vamos a ir directamente con qué hemos aprendido hoy, porque no tenemos ya más tiempo. Así que, bueno, aunque la música no puede entrar directamente, voy a empezar a hacer ya la ronda de esto. Vamos con qué hemos aprendido hoy, señor Jorge. Bueno, pues... Yo he aprendido que Oscar no va a parar hasta que se pase todos los logros de Half-Life 2 y que luego se olvidará del PC. Estoy segurísimo. No, hombre. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que Steam me está arruinando la vida con las ofertas navideñas y sus puñeteros logros. Señor Oscar. Sí, yo he aprendido que Jesucristo no existe y Batman sí. Bueno, señor David, tiempo, ¿qué se ha aprendido hoy? Yo no he aprendido nada, la verdad. Solo he aprendido que Batman es la hostia, es el mejor superhéroe que existe. Bueno, héroe, a secas. Bueno, tenemos... No sé si tenemos más comentarios por aquí. Ah, bueno, decir antes que Zoe nos había comentado que estaba jugando. Está jugando a Skyward Sword y que se ha pasado el prólogo y que casi ha llorado tres veces. Está encantando. Bueno... La gente está muy ocupada por aquí porque tenemos algunos problemas para introducir a Zoe en la llamada. No sé si está Zoe con nosotros en directo ya. No está. Bueno, no va a poder ser. No va a poder ser, pero bueno, nuestro invitado, Dani Maverick, nos va a decir qué ha aprendido hoy. Dani, ¿qué has aprendido hoy? Pues que el Batman es la hostia, eso sí, por supuesto, ya lo ha dicho David. Pero que aún espero que Anarquía salga en alguno de los próximos juegos de Batman. Les preguntáis, ¿quién coño es Anarquía? Un villano. LED Comics. Hay que dar dinero a DC. Sí, ya sí. Sabéis que si no leéis cómics de Batman, no vais a poder disfrutar a tope de del juego. No vais a entenderlo. Bueno, voy a leer una cosa muy rapidilla. Rolandini está jugando a Skyrim. Van Halen está jugando a Kingdom of Time. Alex Eric está jugando a Duke Nukem Forever. Angus está jugando a Uncharted 3. Y creo que eso es todo. Bueno, aquí hay For the 2, etcétera. No podemos leer más. Yo finalmente he aprendido que este ha sido un gran año, tanto en videojuegos como en Complejo Anda. Lo hemos pasado en grande con vosotros. Hemos crecido y hemos intentado mejorar un poco. Esperamos estar consiguiendo mejorar. Esta temporada nos hemos marcado con muchísima ilusión. Queda mucha temporada todavía. Nos queda hasta junio, así que fijaos los programas que nos quedan. Y bueno, seguiremos ahí metiendo nuestras pequeñas innovaciones y vamos a continuar con nuestra política actual de especiales que sabemos que os gustan, nos gusta mucho hacerlos y bueno, esperamos que lo disfrutéis. Pero antes, ¡vacaciones de Navidad! ¡Vacaciones de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Por el culo en Navidad. ¡Hasta pronto! ¡Y feliz año! Adiós. ¡Hasta luego! Buenas noches.